loca. ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve loca? Pueden ser como el mango, que es tan sabroso. Con cara de foca.